escucharme y el Papa quiere confesarme. Los periodistas me tienden tretas para descubrir mi identidad secreta y ya hay muñecos articulados.